of the pain, dancing in the rain. Mr. Eddie, how can I explain? I got too many flows and stories insane. Hold on, gotta catch my train. Go away, cause I went on a different lane. I speak quick like a trick when I'm bringing the click. I get you sick when you listen, come and give me a kiss. No cannabis, no hace falta pa' encontrar el matiz. Estoy sentado encima del planeta. Mi música será mi única descendencia. Ya dejé la fiesta, años de demencia. No me cuesta aceptar que esa vida apesta. No hay alcohol ni yesca, solo naturaleza. You're keeping it real, this is how I feel. It doesn't matter, never look for a deal. Ain't changed for no one, I'm the man of steel. Many years ago, many years ago, no me reconocía Scarecrow. I was so low, freezing cold, sniffing blow, 36 below. Things change, la vida cambia. Ahora me siento en Disneylandia, agradecido conmigo y las circunstancias. Un día más, un día menos, llegan ansias. Thank God you fixed my heart. I don't need nobody cause I love my art. I don't need nobody cause I love my art. I don't need nobody cause I love my art. Thank God you fixed my heart. I don't need nobody cause I love my art. I don't need nobody cause I love my art. I don't need nobody cause I love my art. Flotando como pluma al viento, sin temor ni pena la magia absorbiendo. Anduve merodeando los rincones del tiempo para sentir la dicha de morir sonriendo. Me adueño del silencio, ya no quedan saldos ni remordimientos. Alzó mis manos, rayos y truenos. Ahora solo hay agua donde habito el fuego. En la penumbra, sudor y nervios. Vivo en la luna del lado reverso. La luz del día en la oscuridad conservo. Ayer me fui, ahora es mi regreso. La luz del día en la oscuridad conservo. Ayer me fui, ahora es mi regreso. Thank God you fixed my heart. I don't need nobody cause I love my art. I don't need nobody cause I love my art.